profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, una vez más a Profecías Bíblicas, y espero que usted y todos juntos, cuantos estamos en esto, estemos, bueno, saquemos provecho. Estamos hablando sobre Israel y Jerusalén. No sé si usted se dio cuenta, mediante la lectura de la Biblia, que David fue una especie de norma por el cual fueron medidas todos los asuntos de los reyes que le siguieron. Es decir, que era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, claro está, medimos todo por medio, o sea, tomamos como regla de medir a la conducta del Señor y, por supuesto, su palabra. La Biblia se refiere a David como un tipo o semblanza del Mesías. Por ejemplo, permítame leerle un texto aquí. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 y luego 8 al 16. Todo el tamaño diminuto de Israel y su localización geográfica era inevitable que a través de los siglos diversos países hubieran tratado de invadirlo. Israel fue atropellado por grandes líderes y naciones tal como Nabucodonosor de Babilonia, Ciro de Media y Alejandro el Grande de Grecia. Con cada invasión, su pueblo fue dispersado sobre la tierra. Esto muchos cristianos lo sabemos al leer tan solo la Biblia. La tribu de Judá ocupaba su territorio hasta que fue llevada cautiva a Babilonia. Pero no todos fueron deportados, sino que allí permaneció un remanente. La Biblia narra el glorioso retorno de un gran número de judíos durante la época de Nehemías, alrededor de los años 464 al 423 antes de Cristo. Los propios elefantinos, una colección de antiguos manuscritos judíos descubiertos en Egipto, que fueron escritos durante el siglo V antes de Cristo, apoyan históricamente la narración bíblica también. La preocupación principal de Nehemías era el bienestar de su pueblo y de Jerusalén, y esto lo impulsó a tomar una acción atrevida. Valientemente solicitó el permiso y la ayuda del rey Artajerjes para regresar a Jerusalén con provisiones e iniciar el enorme proyecto de reconstruir los muros alrededor de la ciudad. Por ejemplo, el texto bíblico literalmente dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Nehemías 2:1-9. A pesar de las muchas conspiraciones en contra de Nehemías, dice en el versículo 15, capítulo 6, que el muro fue reconstruido en poco tiempo, solamente en 52 días. Bien, Esdras, el sacerdote, entonces dirigió al pueblo para una ceremonia de consagración. El pueblo renovó su pacto con Dios, con Jehová su Dios, y aseguró que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor, dice Nehemías 10, versículo 29. Finalmente, Roma logró conquistar a Israel. Aún después de la destrucción del templo, ocurrida en el año 70 de la era cristiana, muchos judíos se quedaron allí. Otros regresaron en grandes oleadas antes de que fuera refundado Israel como nación, y miles más llegaron después de 1948, ya de nuestra era. Ningún otro pueblo descendiente de una sola familia ha vivido de manera continua en su tierra ancestral por más de 3.420 años, manteniendo su identidad nacional, antiguo idioma, religión, cultura, etcétera. Bien, Dios cumplió su promesa dada en Génesis 17, 7 al 8, cuando dijo, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hoy nosotros estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía de Jeremías, quien dijo, «He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito». Jeremías 31, 8 al 9. Prácticamente ya todo está listo para el retorno del Mesías. Dios está, restaurando a Israel, llevando al pueblo judío de regreso a su territorio con el propósito de restaurarlo para sí mismo. Él ha prometido que ellos serán su pueblo y Él será su Dios. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Jeremías 32, 37 al 41. Pero ¿cómo pudo sobrevivir el pueblo judío desde la diáspora en el año 70 de la era cristiana, después de tantas masacres, genocidios, guetos, asonadas, deportaciones, etcétera? Es obvio que el moderno Estado de Israel es un milagro. Solamente Dios pudo haberlo hecho. Pero el tiempo nos dice que por hoy es todo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.